Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saludamos en esta su radio universitaria en línea, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero número 4. Estuvimos escuchando música de la nueva era con Matthew Mumford. Quédese a escuchar una emisión más del Barco de Papel. Esta vez nos van a presentar la reseña de la novela Vida y Época de Michael Catt de J.M. Coetzee, una producción y conducción de Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Andanzas de Tusquets Editores, traducido del italiano al español por Aurora Bernárdez, quien fue mujer de Julio Cortázar, apareció en Barcelona el título Bajo el Sol Jaguar, libro póstumo del italiano Italo Calvino, quien naciera en Santiago de Cuba el 15 de octubre de 1923. En la breve nota aclaratoria que lo precede, escrita para la edición norteamericana, Esther Calvino dice que en 1972 el autor comenzó el proyecto de escribir un conjunto de cuentos sobre los cinco sentidos y que desafortunadamente, cuando lo sorprendió la muerte, falleció casi a los 62 años de una hemorragia cerebral en el hospital Santa María de la Escala de Siena el 19 de septiembre de 1985. Solo había escrito tres: El hombre, la nariz, Bajo el sol jaguar y Un rey escucha, cuyos puntos gravitacionales son, respectivamente, el olfato, el gusto y el oído. A priori, todo supone que el renombrado nombre de Italo Calvino asegura una lectura disfrutable. Sin embargo, esto no es así en sentido estricto. Los tres cuentos de Bajo el Sol Jaguar están muy lejos de los alcances de, por ejemplo, cuatro de los libros editados en Madrid por Ciruela. La novela Si una noche de invierno un viajero, 1979. Y Nuestros antepasados, su célebre trilogía novelística integrada por El Vizconde de Mediado, 1952, El Barón Rampante, 1957, y El Caballero Inexistente, 1959. En contraste con la madurez narrativa de Italo Calvino y con la amenidad y erudición de sus ensayos y notas, las reunidas en Colección de Arena, 1988, por ejemplo, también impreso por Ciruela, El Hombre, la Nariz, parece el texto de un principiante, un boceto descriptivo y trunco. Su magnetismo reside en la idea que lo sustenta y no en lo que resultó. No obstante, el mejor momento se vive cuando a uno de los personajes le es revelado que la mujer que olió y con la cual cruzó unas palabras ya estaba muerta. El cuento plantea tres historias paralelas contadas alternativamente, las cuales ocurren en tres lugares y tiempos distintos y que en sí, o paradoja, son la misma historia. Una le sucede a un tenorio francés del siglo XVIII, o de principios del XIX, otra a un hombre prehistórico y la que resta a un miembro de un grupo de rock. Más que una apología o celebración de las posibilidades y virtudes del olfato, la anécdota enfatiza casi como arquetipo el efluvio odorífico que imanta a los vínculos eróticos desde la noche de los tiempos. Es decir, el hombre, sin haber tenido acceso al rostro de la fémina, sucumbe ante ella al percibir su olor. La mujer desaparece y él emprende su ineludible búsqueda. Una persecución y rastreo olfativo, puesto que solo conoce la fragancia que le identifica. En este cuento habrá que subrayar que si el flujo verbal del músico de rock, entrecortado y con la puntuación alterada, funciona como efecto de su estado enervante y orgiástico, el monólogo del hombre prehistórico resulta inverosímil en lo que concierne a su raciocinio y a la articulación del lenguaje, por el simple hecho de sonar como un artificio fuera del contexto del periodo ágrafo, rudimentario y arcaico donde supuestamente se ubica. Pariente no muy lejano de los tres personajes del Hombre la Nariz es, sin duda, Jean-Baptiste Grenouille, el monstruoso genio del olfato del perfume, Historia de un asesino, 1985, la célebre novela del alemán Patrick Süskind. Grenouille, a gran distancia y con los ojos cerrados, percibe en el aire las emanaciones aromáticas de las doncellas. Su escrutadora nariz puede diseccionar todas las minucias y minudencias que navegan y flotan en las mezclas de olores y pestilencias que pululan en todos los rincones y objetos de la atmósfera, y lo clasifica y guarda en su poderosa memoria olfativa. De modo que poco antes de que se desencadene el clímax orgiástico y multitudinario de la novela, logra elaborar el perfume más perfecto del mundo con la esencia odorífica extraída de los cuerpos de 25 jovencitas hermosas y vírgenes. El cuento, Bajo el Sol Jaguar, tiene como protagonistas a un matrimonio europeo que se halla de viaje por algunas partes del territorio mexicano. Oaxaca, Monte Albán, Tepozotlán y Palenque. El relato es una especie de reporte turístico que el esposo hace a los cuatro vientos. En este, se pone énfasis en las características gustativas de la cocina mexicana, entendida como una simbiosis de las culturas precortesianas y españolas. Estas son, por añadidura, los elementos culinarios que les sirven para hacer una interpretación de los trasfondos que subyacen en una pintura que pende de una de las paredes del hotel donde al principio se encuentran y que originalmente fue el convento de Santa Catalina. El cuadro reproduce las imágenes de un antiguo capellán del convento y su respectiva abadesa, quienes sostuvieron durante 30 años una piadosa relación. Cuando el sacerdote murió, ella, 20 años menor que él, se enfermó y falleció literalmente de amor. Paralelos a la enumeración y degustación de los platillos mexicanos, lo cual hace dilucidar al matrimonio europeo los puntos climáticos de sumo placer que vivieron el cura y la monja, entregados a paladear y saborear los espléndidos banquetes que ella le preparaba a través de su cohorte de sirvientas indias, bajo el sol jaguar incursiona en otros puntos deductivos en los que el sentido del gusto juega un papel preponderante. En una vertiente está la antropofagia del matrimonio, ese consabido e infalible desgaste que erosiona y consume la pasión de Eros y que se manifiesta en apatías asépticas, en clavarse el colmillo con el mutuo desprecio y los insultos, pero que sin embargo, como si se tratara de la pestilente necrofilia del ave fénix, la cual resurge de las cenizas de su muerte para devorar su propia carroña, resulta trastocado por las pulsiones erógenas que les despiertan las amalgamas gastronómicas y por ende afrodisíacas de los sabores mexicanos. En otra vertiente están las constantes preguntas que los protagonistas se hacen para entender ciertos detalles implícitos en las ceremonias de los sacrificios humanos que practicaban los antiguos mexicas y que los llevan a divagar en la supuesta voluptuosidad de los sacerdotes al comerse el cuerpo de la víctima, a la cual previamente se le había extraído el chorreante corazón para ofrecérselo al sol. A modo de corolario y tras una mutua y tácita inferencia, el matrimonio arriba a un panteísmo que tiene como epicentro un canibalismo universal en el que eternamente se devora y se es devorado. El tercero y último cuento del libro, Un rey escucha, es una especie de parodia o caricatura sobre las diferentes connotaciones que puede tener la palabra rey en medio del fragor de la modernidad. La figura del rey no únicamente alude al príncipe Maquiavelo, paradójicamente deificado y aprisionado en su trono y sometido a las intrigas, a los golpes bajos, a las puñaladas traperas y a los tejemanejes de sus cohortes de oidores. Es también la metáfora del hombre solo, del que siendo supuesto rey en sí mismo, se niega a oír su propia voz. Es, por si fuera poco, el descenso a una oreja paranoide condenada a vagar en el laberinto de las mismas rutinas de sonidos y ruidos que su mórbida percepción abarca, a alucinar con los mismos fantasmas que sus fobias y terror inventan por siempre jamás. Thank you. Y este título, Bajo el Sol Jaguar, de Italo Calvino, con una nota aclaratoria de Esther Calvino y traducido del italiano al español por Aurora Bernárdez, es el número 104 de la colección Andanzas de Tusquets Editores, impreso en Barcelona, año 1989, con 118 páginas. No. Nacida el 16 de diciembre de 1908 en España, la pintora surrealista Remedios Varo murió de un infarto en la Ciudad de México, casi a los 55 años, el 8 de octubre de 1963. Entre los textos del libro póstumo de Remedios Varo, Cartas, Sueños y otros textos, publicado en 1994 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con introducción y notas de Isabel Castells, se lee una receta para provocar sueños eróticos, la cual escucharemos a continuación. Receta para provocar sueños eróticos, de Remedios Varo. Ingredientes: 1 kilo de raíz fuerte, 3 gallinas blancas, 1 cabeza de ajos, 4 kilos de miel, 1 espejo, 2 hígados de ternera, 1 ladrillo, 2 pinzas para ropa, 1 corsé con ballenas, 2 bigotes postizos, sombreros al gusto. Se despluman las gallinas, conservando cuidadosamente las plumas. Se ponen a hervir en 2 litros de agua destilada o de lluvia, sin sal y con la cabeza de ajos pelados y molidos. Se deja hervir a fuego lento. Mientras hierven las aves, colóquese la cama orientada de noroeste a sudeste y déjese reposar con la ventana abierta. Ciérrese la ventana media hora después y colóquese el ladrillo bajo la pata izquierda de la cabecera de la cama, que debe estar al noroeste. Déjese reposar. Mientras reposa la cama, ráyese directamente sobre el caldo la raíz fuerte, teniendo cuidado de que las manos estén constantemente impregnadas por el vapor. Revuélvase y déjese hervir. Se toman los 4 kilos de miel y se extienden con una espátula sobre las sábanas de la cama. Tómense las plumas de las gallinas y esparcen.